Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Agenda Propia. Soy Maximiliano Alarcón y espero que todos se encuentren muy bien en esta jornada. A continuación, los titulares. Nuevos avances en la construcción del hospital Penco Lirquén. Centros penitenciarios del país ofrecen redes de apoyo para quienes están próximos a cumplir sus condenas. Las terapias alternativas siguen ganando terreno frente al mundo de la medicina tradicional. Quieren cortar conflicto entre estudiantes y choferes de línea Alota Coronel. Memorial por presos políticos en Concepción comienza licitación. Preocupación por demora en obras del estadio Esther Roa Rebolledo. Ojo con las estufas para evitar incendios en los hogares. Las terapias alternativas, o también llamadas tratamientos complementarios, toman mayor relevancia, incluso en el mismo rubro de la medicina tradicional. Hoy, es común que médicos y enfermeros las recomienden a la par para la evolución y mejoría de sus pacientes. El informe es de Jean-Pierre Molina. El Ministerio de Salud reconoció la medicina alternativa, específicamente la mapuche, como una real opción para los pacientes a modo de complementar sus terapias. Pertenece al área del Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. Constanza Parodi, de 23 años, es enfermera recién titulada de la Universidad de Concepción. Frente a la pregunta sobre estas alternativas, responde enfática en que sí cree en ellas y las practica. Yo creo que son efectivas y funcionan en la medida que igual el paciente o la persona crea que funciona. Hay profesionales del área que creen fielmente en esta opción. Es el caso de Rubén Cisterna, enfermero de 29 años. Él estudió imanes y reflexología y hoy se inscribió en un curso de flores de Bach. Es claro en reconocer que la medicina complementaria es esencial en los pacientes que sí se aferran a esta para reforzar sus tratamientos tradicionales. Dentro de mi formación como enfermero, hay una teorista que ya habla de que nosotros estamos rodeados de un campo de energía. Este campo de energía a nosotros nos protege y también produce una relación con lo que es la salud y la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, se debe considerar la medicina complementaria como una sanación que incluye todos los sistemas, modalidades y prácticas de salud, además de teorías que se acompañan con la creencia del paciente. Constanza Parodi recalca la importancia de este último factor como predominante para el éxito. No era como alguna medicina como conocida, o sea, alternativa propiamente tal, pero una vez la apliqué con un paciente, con una niña, para disminuir su dolor y le funcionó. Sin lugar a dudas que la terapia complementaria, a partir de sus variados formatos, es una alternativa para alcanzar la sanación de graves enfermedades. Se debe creer y, ¿por qué no?, intentar. Tomar precauciones es la mejor manera de evitar incendios domiciliarios. Las estufas, las conexiones eléctricas y las fugas de gas son, en ese orden, las causas más comunes en esta época. María Ignacia Fuentes ampliará la información. La familia Urrutia Gallardo lo perdió todo. Una falla eléctrica incendió su hogar que con tantos años de esfuerzo habían construido. Las cenizas fueron lo único que vieron al llegar al lugar, en el pasaje San Jorge, cerca de Plaza Cruz, en Concepción. Sin embargo, la bondad de todas las personas que se acercaron a ayudarlos logró aminorar la tristeza y desesperación por la pérdida de todos sus bienes materiales. Estaba en el colegio y me tocó contarle lo que pasaba a mi hermano chico. Eso ha sido lo más doloroso que me ha tocado vivir. Si bien esto pasó hace un tiempo cuando vimos el incendio en Valparaíso, sentimos el dolor de los afectados y revivimos lo ocurrido. Una tragedia que no se la doy a nadie, comentó Bárbara, la hija mayor del matrimonio Urrutia Gallardo. Esta terrible experiencia se originó por el mal estado y antigüedad de las conexiones eléctricas, lo que produjo un cortocircuito en una de las piezas. Hoy, El apagar la estufa al salir o no fumar dentro de la casa son algunas de las precauciones que toma esta familia penquista para evitar una nueva tragedia. Es fundamental conocer cómo prevenir estos siniestros. Es por esto que el comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Leonardo Palma, hace hincapié en el autocuidado. El llamado es a prepararse para el invierno, tomar las medidas del caso, hacer las revisiones de la calefacción, del sistema eléctrico y el autocuidado. Siempre pensar dos veces lo que uno está haciendo para que no vaya a terminar en un siniestro. Contar con un detector de humo y no acumular basura como papeles y telas ayudan a prevenir que se generen y se propaguen estos incendios. Los cuidados con las estufas a leña son fundamentales, ya que en invierno es una de las principales fuentes de calefacción. Comprar estufas certificadas, realizar una revisión y limpieza constante y, por supuesto, no usar leña húmeda son los consejos que dan las autoridades para disminuir la cantidad de incendios. Desde el mes de mayo hasta el mes de agosto se ve un aumento de al menos un 30% en los incendios que nosotros atendemos. Y esto justamente producto de esto, o es por sistemas de calefacción mal mantenidos, o es por sistemas eléctricos recargados, o simplemente por descuido de la gente. Un amago de incendio domiciliario le puede ocurrir a cualquiera, por lo que depende de uno cuidar la vivienda en que vive y alejar con prevención la ocurrencia de un siniestro de este tipo. Después de una larga espera, los expresos políticos y familiares de detenidos desaparecidos tendrán un memorial en el cementerio de Concepción, cuyo proceso de licitación durará hasta mediados de junio, para su posterior construcción durante el segundo semestre del presente año. Profundizaremos más con la crónica de Daniel Erbo. Cerca de 80 nombres llevará la estructura que se erigirá en el cementerio de Concepción, recordando para la posteridad a los muertos que dejó la dictadura militar entre 1973 y 1990 en la capital regional y las comunas aledañas. Su financiamiento proviene completamente desde fondos municipales, estimados en 60 millones de pesos. Está propuesto en forma de plaza pública e hito arquitectónico, en el cual se encuentra el pasado con el presente y como espacio de recogimiento para quienes acudan al lugar. Sigfrido Brito, arquitecto de la Municipalidad de Concepción, destaca la participación de su institución en el impulso del proyecto. Esto primero fue un compromiso adquirido por el alcalde con la Asociación de Presos Políticos, ¿ya? Durante la campaña. Durante el 11 de septiembre de 2013, en un acto dirigido por el alcalde Álvaro Ortiz y acompañado por la Asociación de Expresos Políticos de Concepción, se puso la primera piedra de la obra en el preciso lugar donde se encontraba la fosa común que alojó los cuerpos de los asesinados. Desde la asociación recuerdan que desde un comienzo visitan la fosa para dejar flores en homenaje a sus familiares y consideran importante el reconocimiento de este espacio en particular. Brito destaca el trabajo participativo entre la asociación, la municipalidad y la carrera de arquitectura de la Universidad de Concepción, que en un concurso ganado por la alumna Camila Vera dio forma al diseño del memorial. Se hizo un trabajo participativo, partió de un concurso de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción, que algo te contaba Marisol, se trabajó en conjunto. Esto es también un diseño participativo, se trabajó mucho con la asociación, con las personas. Hasta el momento, no hay empresas que se postulen para la ejecución del proyecto, por lo que Marisol Sepúlveda, periodista de la alcaldía, renueva la invitación a las empresas de la región a que se presenten hasta antes de mediados de junio. Progreso en materia de salud para las comunas de Penco y Lirquén tras la construcción de recinto hospitalario. La crónica es de Natalia Matus. Sin duda, el Hospital Penco-Lirquén ha sido uno de los centros asistenciales de la región que más ha sufrido las consecuencias de las catástrofes. Un siniestro ocurrido en 2008 y dos años más tarde, el terremoto del 27F, causaron daños importantes en la infraestructura del recinto hospitalario. Frente a ello, el Ministerio de Salud destinó cerca de 28.000 millones de pesos para la construcción del nuevo Hospital Penco-Lirquén, recinto que será distribuido en 7 plantas, donde destacan una sala de urgencias, sala de parto, área destinada a la salud mental, dos pabellones quirúrgicos y un centro de recuperación física integral. El director del hospital, Edgardo Matus, se refiere a los avances de la construcción del recinto de salud pública. Hay que decir que nosotros tenemos dos frentes. Uno, que son las obras transitorias, donde los cambiamos mientras entregamos el terreno para la obra, y la otra es la obra definitiva. Las obras transitorias ya están terminadas, ya, así que ya estamos instalados ahí a partir de enero y funcionando en todos los servicios con mejores capacidades y con mejores instalaciones. Con respecto a la obra definitiva del hospital, esa consta de dos etapas constructivas. En la primera etapa, que empezó en enero, lleva más o menos un 7% de avance, porque está solamente en la parte, digamos, de excavaciones y cimientos. En eso están, digamos, haciendo ahora. Pero esa tiene fecha de entrega, digamos, en diciembre del próximo año. Y ahí se empieza la segunda parte inmediatamente. La primera parte consta, digamos, de todo el edificio central y la urgencia, ¿no? Esto es los 7 niveles que tiene, que son un subterráneo, un zócalo y 5 pisos sobre la superficie. Eso está, digamos, como te digo, ya empezó la construcción. Después, la segunda etapa corresponde, digamos, al área de especialidades, ¿no? Del CAE, el consultorio abierto de especialidades, que ese empieza una vez que se entregue la primera parte, porque nosotros tenemos que cambiarnos ahí, dejar ese terreno y ahí empiezan las obras. El nuevo hospital contempla 22.000 metros cuadrados y el costo total es de unos 32.000 millones de pesos, incluyendo el equipamiento y la implementación de tecnologías que permitirán tratar nuevas patologías y atender a más pacientes de una forma más rápida y más especializada. Marina Pedrero Salazar, vecina de Lirquén, manifestó su optimismo por la construcción del hospital. Bueno, es un adelanto muy grande para Lirquén de que se esté construyendo la segunda parte del hospital, porque van a haber más especialidades, todo va a ser más rápido, la atención es muy buena y eso se esperaba mucho tiempo. Cabe señalar que la construcción del nuevo hospital de Lirquén es la inversión más grande que se ha realizado en la zona y que favorece a la comuna de Penco. Ello traerá consigo la implementación de tecnología de punta en materia de salud, lo que permitirá atender más especialidades. La obra se espera concluir en su totalidad a fines de 2016. En abril del presente año, un grupo de jóvenes decidió grabar la situación que a diario atravesaban en los microbuses Coronel Lota. Luego esto fue subido a YouTube, lo que abrió el debate acerca de la irregularidad en el transporte de nuestra ciudad. Más detalles en el siguiente informe que he preparado. En la primera quincena de mayo, la Seremi de Transportes, en conjunto con Carabineros, comenzó un trabajo de fiscalización a los microbuses que se trasladan entre Lota y el centro de Concepción, luego que los choferes fueran acusados de malas prácticas por los estudiantes. Se les acusa de no respetar las tarifas rebajadas, además de limitar la cantidad de estudiantes que suben por microbús, y lo que resulta más grave, supuestos casos de violencia entre los choferes y los jóvenes. Esto motivó que los alumnos se organizaran y comenzaran a subir videos a internet de sus malas experiencias en este medio de transporte. Y además los choferes igual se aprovechan porque el pase escolar no lo respetan, no hacen pagar pasaje adulto, de Concepción a Coronel vale 800 pesos el pasaje. Entonces igual es un abuso. Y hay muchos que tienen que asistir a empresas por sus colegios y tampoco nos respetan eso. Otros de los más criticados son los llamados voceros, quienes se encuentran en el paradero improvisado en calle Tucapel con avenida Los Carrera y se encargan de captar pasajeros para la decena de microbuses que se encuentran en el lugar. Ellos aseguran que su trabajo es honrado y que es un bien para la comunidad. Sin embargo, son acusados de constantes muestras de violencia con los jóvenes universitarios y de enseñanza media. Sobre esto, no quisieron referirse. Por otra parte, Marcelo Carrillo, vocero de los conductores de la comuna de Lota, asegura que la situación es lamentable y que en este problema, tanto estudiantes como choferes tienen la culpa. Aunque sí le gustaría que existiera más consideración de parte de los jóvenes para que entiendan que por su largo recorrido, la tarifa rebajada les genera pérdidas. Los conductores, el 80% de los choferes, trabaja a cota. ¿Qué quiere decir? A presión de que le pasen una máquina nueva, tienen que entregar 50, 60 mil pesos diarios. Aparte de eso que viene el combustible. Al dirigente le gustaría mayor regularización, tanto desde la Seremi de Transportes, así como de ellos mismos como gremio de conductores, ya que asegura que hay un 80% de microbuses subsidiados que deberían cobrar tarifa rebajada, pero sin embargo no lo respetan. Mientras tanto, los estudiantes urgen a las autoridades a que se hagan cargo del asunto, ya que consideran injusto el que en su condición deban gastar cerca de 8 mil pesos en pasajes por semana. además de aguantar los malos tratos de algunos choferes y voceros del recorrido Concepción-Lota. Las autoridades confirmaron el término del contrato con la empresa Copasa y el comienzo de un nuevo proceso de licitación para alcanzar a contar con Collao en la Copa América 2015. Más detalles en la crónica que preparó Joaquín Rifo. Solo un 11% es el avance que presenta el Ester Roa Rebolledo en sus obras. El estadio municipal ha sido objeto de preocupación entre las autoridades que temen quedarse sin sede para la Copa América 2015 y el Mundial Sub-17, que se realizará el mismo año, por no cumplir las exigencias que los organizadores hacen a los recintos deportivos. Del proyecto original, que consideraba una reestructuración total del estadio y su entorno, se han realizado diversos cambios con el fin de apurar las obras. El más significativo ha sido la reciente finalización del contrato con la empresa Copasa y la apertura de un nuevo proceso de licitación que se adjudique una inmobiliaria capaz de cumplir con el objetivo en el plazo esperado. El seremi de Deportes del Biobío, Álvaro Migueles, manifestó que el retraso es producto de un proyecto heredado, donde han tenido que actuar sobre la marcha. Tanto el Puente Bicentenario como el Estadio Municipal de Concepción son obras cuya estructura de construcción fueron heredadas de la administración del presidente Piñera. Por lo tanto, nosotros nos hemos ocupado de esto y estamos tratando de desenredar el enredo que hemos heredado y del que evidentemente tenemos que hacernos cargo con la mayor responsabilidad y eficiencia posible. El poco avance en la remodelación que comenzó el 3 de septiembre del 2013 ha generado inquietud tanto en las autoridades locales como nacionales. El plazo de entrega del estadio fue previsto para el 28 de agosto de este 2014, por lo que el municipio está actuando sin margen de error. En este mismo sentido, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, mostró su temor de que Concepción vuelva a quedarse sin ser sede de un torneo de fútbol por el retraso en las obras del estadio. Nosotros creemos que en la ciudad no puede volver a repetirse lo ocurrido el año 62. Somos la segunda sede más grande para la sede de la Copa América. Santiago con 6 partidos, nosotros con 5 partidos, de los cuales podríamos tener la presencia de Brasil o Argentina. Cabe recordar que en 1962, Collao fue descartado como sede del Mundial y ocupado su sitio por el teniente de Rancagua, al no cumplir con la reconstrucción del recinto tras el terremoto de 1960. Esa vez, por más esfuerzos que las autoridades de la época hicieron, los penquistas tuvieron que mirar el Mundial de lejos, perdiendo la oportunidad de haber pasado a la historia como una plaza recordada por los memorables partidos que ahí se jugaron. Se espera que esta vez el Ester Roa Rebolledo esté a tiempo para recibir el fútbol en la ciudad y desclavar una espina que Concepción carga desde hace más de 50 años. Los centros penitenciarios del país cuentan con redes de apoyo para quienes están próximos a cumplir sus condenas, a través de la reinserción laboral y un completo apoyo de profesionales. Algunos detenidos buscan una nueva posibilidad. El informe es de Camila Araujo. En la cárcel El Manzano hay áreas técnicas que cuentan con programas encargados de las salidas de los reos, como son los talleres de preparación para el egreso. En él se cuenta con la participación del reo y de sus familiares, donde se les explica la importancia de la reinserción. En este proceso se intentan desarrollar las tres áreas: la conducta, esto quiere decir no tener castigos, potenciar actividades laborales y actividades educacionales. Estos factores son evaluados constantemente y están vinculados con la posibilidad de que el reo salga antes, todo esto en el marco de su disciplina. Por otra parte, luego de salir de la cárcel, los reos también reciben apoyo a través del área postpenitenciaria, mediante el trabajo realizado por el Centro de Reivindicación Social, perteneciente a Gendarmería. En este proceso se busca eliminar antecedentes, en un periodo de 2 a 5 años según corresponda. Hay programas de apoyo postpenitenciario que cuentan con la intervención de asistentes sociales y psicólogos. Gabriela Soto, asistente social del programa de reinserción laboral, se refiere a esta actividad. Tiene que ver con intervención de asistente social, de psicólogo, para que la persona vaya desarrollando esas habilidades para la reinserción, que son fundamentalmente laborales, evitar el riesgo de que cometa nuevos delitos, que se haga capacitaciones, y todo eso se trabaja con vinculación en las redes, con derivaciones, con seguimiento, atención directa, visitas domiciliarias a los que participan. El apoyo postpenitenciario consiste en un seguimiento realizado al beneficiario un mes antes de egresar y posteriormente continúa. Con esto se busca reducir la reincidencia mediante la intervención directa y capacitación laboral. Según las necesidades del usuario y del mercado, estas pueden ser capacitación en soldadura, en fierraduras, gastronomía, administración de bodegas, entre otros. Todo esto con la finalidad de que los reos puedan desarrollar sus habilidades para la reinserción laboral y evitar el riesgo de cometer nuevos delitos. Felipe Poblete, encargado del área de redes, comenta la recepción de los beneficiarios respecto a esta iniciativa. Ha sido positiva, ha habido buena acogida, con el tiempo ha habido más auge de programas que trabajen con población penalizada. Hay altos programas, ya son la TIC de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Universidad Católica, instituciones que están trabajando al interior de la unidad penal. Pese a que los cupos son limitados para optar a esta posibilidad, todos son libres de hacerlo. Sin embargo, hay quienes no quieren o no saben, por lo que se trabaja constantemente en actividades de difusión en las unidades penales. De esta manera, hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para la próxima edición. Fue Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.